Estás escuchando Frecuencia Argentina. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Seguimos aquí con la presencia de Diego Satostegui, el presidente de la Asociación Argentinos de Elche, que hacía mucho que no nos visitaba, pero bueno, aquí está, nos estuvo contando en el bloque anterior todo lo que se viene en el mes de septiembre con esa fiesta solidaria para ayudar a nuestros compatriotas en Argentina que tanto lo necesitan. Y por supuesto también, Diego, quiero que nos cuentes que también en el mes de septiembre retomamos el taller de tango con el Pibe Sanjo aquí en la Asociación. A raíz de la buena aceptación de la gente y del éxito, por así decirlo, la verdad humildemente, pero el éxito que hemos tenido con el primer taller de tango a cargo del pibe Carlos San José, profesor nuestro, ha ido muy bien, ha venido mucha gente, no solamente argentina, sino muchos españoles a tomar clases de tango. Y en septiembre comenzamos con el segundo taller. Y bueno, comenzamos el día 5 de septiembre a partir de las 17 horas. Entonces, los que quieran venir ya pueden ir contactando con nosotros. La primera clase es gratuita para que todos puedan venir a empezar. Y seguramente se van a enganchar. Ya mucha gente ha visto actuaciones de Carlos y nos están preguntando cuándo comienzan las clases. O sea que yo creo que vamos a tener una buena cantidad de aspirantes a bailarines, ¿no? Para todo aquel que esté interesado en el taller de tango, puede visitar la página de la asociación www.aatelch.es o a través del correo electrónico aatelch@hotmail.com. Cambiando un poquito de tema, Diego, esta semana la asociación ha inaugurado su Facebook con mucho éxito, ¿verdad? Abrimos una página en Facebook y la verdad que en una semana es increíble la cantidad de gente que se apuntó, la gente que ahí se pueden ver las fotos de la asociación. Ahora vamos a colgar videos, los videos muy buenos que ha realizado del 25 de mayo, Gustavo, así que vamos a colgar esos videos también. Todo eso lo pueden ver por el YouTube o por la página de la asociación, que prontamente vamos a colgar los videos también. Diego, no sé si queda algo pendiente que quieras destacar. No, simplemente mencionar, más adelante daremos información, las próximas actividades de la asociación, salvando estas que acabo de comentar. En octubre participamos de la IFA en Alicante, es 3 y 4 de octubre, y en noviembre tenemos el Día de la Tradición, en una peña folclórica, repetimos el éxito del año pasado, que la gente le gustó mucho, venía a comer un locro, así que para noviembre tenemos el Día de la Tradición, y bueno, para diciembre la fiesta de fin de año, pero seguramente entre medio van a aparecer un montón de cosas más que ya iremos anunciando. Muchas gracias por la presencia, Diego Satostegui, presidente de la Asociación Argentinos de Elche, y sabes que cuando quieras, acá estamos, el Frecuencia Argentina tiene las puertas abiertas para la asociación y todas sus novedades. Bueno, muchas gracias por la invitación, y ya vamos a venir, no sé si antes de la fiesta, pero después de la fiesta seguramente, a comentarle a la gente cómo se ha canalizado esa ayuda a este comedor. Y recuerden, Voluntaria Las Marías, que lo pueden chequear por internet, por cualquier buscador, para que vean realmente la realidad de esta gente, argentinos que día a día están pasando tantas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, ya vendremos a comentar cómo se ha canalizado esa ayuda y cómo ha ido todo. Y esto, la idea es esa de hacer, ya veremos periódicamente actividades para ayudar a este comedor o a quien sea. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme. Un saludo a la audiencia, que cada vez es mayor, ¿no? De tantos países. 44 países ya, sí. La verdad que enhorabuena, como dicen acá, ¿no? Y felicitaciones por el éxito, y la verdad que te lo mereces, porque todo esto es mérito tuyo y tuyo, de Carlos, de Liana, que hacen el programa, y de la profesionalidad con que lo haces. Mucha gente me lo dice diariamente, y la gente que escucha el programa por primera vez realmente queda sorprendida de la calidad del programa, y bueno, esto es gracias a vos más que nada, así que te agradezco una vez más. Gracias, Diego, y hasta pronto. Bueno, un saludo a todos. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, vamos a hablar de la selección argentina, que tuvo un buen ensayo en Rusia. Le ganó por 3-2 a un equipo que salió a jugar el partido como si fuera la final del mundo. Y a los 16 minutos ya le ganaba a la bicampeona por 1-0. Diego estaba tranquilo hasta ese momento, pero el gol lo transformó. Tenían que verlo ustedes cómo gritaba, cómo daba órdenes. Y los chicos adentro le respondieron. empezó a hacerse dueña del balón, creó varias oportunidades, pero el gol llegó recién al final del primer tiempo por intermedio del Kun Agüero. Así terminó la primera etapa. Diego en el vestuario se ve que lavó varias cabezas, hizo algunos cambios, y el que entró fue el Licha López, que ni bien entró, marcó el segundo. Así le dio la razón al Diego, que estaba loco de contento. Pero eso no fue todo. Al ratito, a los 17 minutos, lo hizo entrar a Jesús Dátolo. ¿Y qué hizo Dátolo ni bien entró? Tocó la primera pelota y adentro, 3-1. Vean, si no lo vieron, el festejo del Diego revolcado con Dátolo, que fue la verdad muy cómico. Pero bueno, Maradona sabemos que vive el fútbol de esa manera. La verdad que estábamos tranquilos viendo el partido por televisión porque se lo veía muy bien al equipo, muy bien plantado. Y fue un buen ensayo para el partido que nos espera ahora el 5 de septiembre. Después los rusos atacaron un poquito más sobre el final. Un tiro libre que roza en la barrera y descoloca a Andújar. Pusieron 3-2 final. La verdad que fue un muy buen ensayo de nuestra selección. Les cuento cómo formó Argentina. Atajó Andújar. En la defensa estuvo Zanetti, Burdizo, Otamendi, Heinze. En el medio campo Maxi Rodríguez, Volati, Mascherano y Jonas Gutiérrez. Y adelante jugaron Diego Milito y el Kun Agüero. Luego en el segundo tiempo entraron el Cata Díaz, Lisandro López, Dátolo, Emiliano Papa y el Pocho Lavezzi. Bueno, ahora a esperar que el 5 de septiembre el gigante de Arroyito esté a reventar, porque esta selección se lo merece. La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina. Nacido en Buenos Aires en la década del 40, Miguel Ángel Espinosa, más tarde conocido como El Heno, en el año 1971 grababa uno de los grandes éxitos de la música de aquellos años, La chica de la boutique, El Heno. Iba yo paseando, vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en pose, un coco filmando, parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Más si pudiera, intentaría a usted comprarla. No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique. Iba yo paseando, vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en pose, un poco filmando, parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Mas si pudiera, intentaría a usted comprarla. No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique. Yo nunca me olvido de aquella boutique. Yo nunca me olvido de aquella boutique. Seguimos con Carlos Onofrio en Los Deportes de Frecuencia Argentina. Ahora. Automovilismo. Se corrió en La Plata la octava carrera del campeonato de Top Race, con pilotos titulares, invitados y retirados. Se denominó la carrera de la historia, y ya paso a contarles lo que ha pasado en esas carreras. En la primera, que corrieron los titulares, fue ganada por Pechito López. Segundo fue el Guri Martínez y tercero el Pato Silva. En la segunda carrera, que corrieron los invitados, el ganador fue Ezequiel Bocio, seguido por Ugalde, y en la tercera posición llegó Treviani. Y en la tercera, y donde más expectativa había, porque eran pilotos retirados y querían ver cómo se encontraban, fue ganada por Miguel Echegaray. Segundo fue Oscar Fineschi. Tercero llegó Javier Azar. Cuarto, el exjugador de Boca, Vicente Pernilla. Y quinto fue Carlos Okulovic. En esta carrera también participaron Miguel Ángel Guerra, el Pejerrey Belloso y el Chiqui García, entre otros muchos más conocidos, ¿no? Muy bien, pasamos a las posiciones. La lidera el Pato Silva con 57 puntos. Segundo está Pechito López con 44. Agustín Canapino, 36. Falaschi, 31. Pernilla, también 31. Álvarez, Espataro, Perlo, Peravo y Smith completan los 10 primeros. La próxima carrera será el 30 de agosto en La Rioja. Ahora, más información de deportes. Bien, vamos a hablar un poco de tenis y de la semana fantástica que está pasando del Potro. La semana pasada, y con mucho coraje, le ganó la final en un partido genial al local Andy Roddick. Arrancó mal, perdió el primer set, pero se recuperó. Ganó los dos siguientes por 7-5 y 7-6 y se llevó el partido. El tandilense repitió el título que había conseguido el año pasado y levantó su sexto trofeo de cara al US Open. Pero eso no fue todo, porque esta semana está mucho mejor que la pasada. Y ya está en semifinales de Montreal, después de ganarle en el cuarto de final nada más y nada menos que al ex número uno del mundo, Rafa Nadal. Y le ganó, pero no bien, muy bien, 7-6 y 6-1 en el segundo set. La verdad que está jugando bárbaro. Y ahora el físico le está respondiendo muy bien, por suerte. Ahora jugará la semifinal ante Andy Roddick de vuelta. Se vuelve a enfrentar después de una semana. Así que espero que la semana que viene le pueda contar que ha ganado su séptimo título. Comunicate. frecuencia@radiointerlatina.com. Email interactivo. Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Yo no busco la verdad, solo sé que hay un destino. Y eso que llevas en tu corazón, y eso que llevas ahí, y eso que llevas en tu corazón, quizás también te hará. Fito Páez, eso que llevas ahí. Muy bonito tema de Fito Páez, el último tema de este programa, porque como siempre nos quedamos sin tiempo. La última parte de los deportes con Carlos Onofrio y nos despedimos. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, vamos a hablar un poco de nuestros muchachos que andan haciendo y repartiendo fútbol por todo el mundo. En Portugal, el Tecla Faria entró en el segundo tiempo y abrió el marcador para el Porto, que venció por 2-0 a Paco Ferreira y se quedó con la Supercopa de Portugal. Pasamos a Italia, la Lazio del Ratón Zárate, Julio Cruz, Albano Bizzarri y Leone Scaloni se consagró campeón de la Supercopa de Italia, que enfrenta a los ganadores de la Liga y al ganador de la Copa de Italia, por 2-0. Este partido se jugó en China y ya se imaginarán por qué. La verdad es que los chinos dan muchísimo dinero. los goles lo convirtieron Matusalén y Rochi. Y en Francia se largó la liga y el Burdeos, el último campeón, arrancó con un triunfo por 4-1 al Lens. Los goles fueron todos en el segundo tiempo. Cabenagui fue titular y participó en los dos primeros goles. Placente no estuvo ni en el banco. Muy bien, ahora pasamos a este lado del continente. En México, el jugador argentino que se destacó fue Emanuel Villa, aquel ex jugador de Huracán, quien convirtió los dos goles con que su equipo, el Cruz Azul, le ganó al Monterrey. Y para terminar con este repaso de nuestros jugadores y ya para terminar con el deporte de esta semana, les cuento que Roberto Nani, el ex Vélez, convirtió para Cerro Porteño en el empate 1-1 de visitante ante Sol de América. En el equipo que dirige Pedro Troglio y que es el último campeón del fútbol paraguayo, atajó Ezequiel Medrán. Estás escuchando. Si tu novia se marchó, si tu jefe hoy te echó. Un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Anda a ver a Gustavito que vas a quedar doblado. Frecuencia Argentina. Sin tiempo ya. La próxima semana en Frecuencia Argentina, una entrevista con Mirta Venancio, una argentina que vive en la provincia de Tarragona, más precisamente en el Vendrell, que hemos hablado con ella y la próxima semana vamos a tener la entrevista. Despedimos a Carlos Onofrio. Bueno, señores, hemos llegado al final una semanita más. Los espero la semana que viene, que le traeré todo lo que pase en la Premier League, que este fin de semana comienza. Hay carrera de TC2000, se corren las 2 horas de Buenos Aires. Veremos qué pasa con nuestro fútbol. Ahora el martes hay una reunión y se decide si empieza o no la semana que viene. Y todo lo que pase con nuestro muchacho por el mundo. Y ojalá que le pueda contar otro triunfo de Del Potro. Así que los espero la semana que viene de nuevo. No se olviden de nosotros. No se olviden de mandar mensajes de apoyo, aliento y crítica. Y no se olviden de mandar lo que quieran. Hasta la semana que viene. Sean felices. Gracias por participar, Eliana. Bueno, gente, me alegro haberlos acompañado en un programa más de Frecuencia Argentina y no se olviden, mandarnos comentarios o mandarnos algún correo electrónico para contactar con ustedes porque estamos buscando testimonios de argentinos alrededor del mundo. Que tengan una muy buena semana. Adiós. Mi nombre es Gustavo Olivetti desde Elche, Alicante, España. Nos vamos súper rápido porque no hay más tiempo. Gracias a todos los que están con nosotros, a los que se han agregado nuevos oyentes a través de Facebook, a través de Internet. Gracias a los medios que retransmiten este Frecuencia Argentina. Chau, nos escuchamos la próxima semana. No se peleen, no discutan, porque señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y no me llamen porque no voy a estar. Hasta aquí, Frecuencia. Dentro de 7 días, Gustavo, Carlos y Eliana nos volverán a contar lo que pasa con los argentinos del mundo. Frecuencia Argentina. Gracias por acompañarnos y seguí conectado a la radio.